¿Ya lo tiene usted? Filipenses capítulo 2. Voy a pedir que así como está, incline su rostro y hagamos una oración al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que nos des entendimiento, que nos des una mente dispuesta, una mente ávida de conocer lo que tú quieres decirnos, lo que tú nos quieres transmitir en esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Debemos cuidarnos de aquí hasta que pase la Navidad, o hasta que llegue la Navidad voy a estar predicando de Jesucristo. Y debemos cuidarnos de no ser demasiado triviales en el festejo de la Navidad. Como ya dije, todo el mundo tiene un concepto de Navidad un tanto rebajado, un tanto aguado. La Navidad es un tiempo para festejar, un tiempo para reír, un tiempo para abrazar, un tiempo para pasear, un tiempo para cenar, un tiempo para abrazar, un tiempo para convivir. Pero la invitación que yo les quiero dar esta tarde es que esta Navidad tomen un tiempo no solo para hacer lo que acabo de decir, sino para meditar también, para pensar un ratito, para pensar por un momento en qué es lo que el mundo está celebrando y qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que celebrar. Estaba leyendo el relato de un hombre que peleó en la guerra de Vietnam. Era estadounidense y él era piloto de estos aviones de reconocimiento, y allá en Vietnam se estrelló, estaba en una misión, se estrelló en el mar. Aparte del golpe que llevó, lo capturaron los vietnamitas, lo torturaron. Él en su biografía dice que lo torturaban por lo menos una vez a la semana. Un hombre al que le decían ojo de cerdo, lo torturaba golpeándole la espalda, tenía ya técnicas especiales para torturarlo. Y pasó mucho tiempo, él sabía la fecha en que había sido capturado, tenía bien consciente en su mente la fecha de su captura, y poco a poco fue contando los días hasta que llegó la Navidad, de modo que cuando llegó la Navidad, él sabía que era Navidad, aunque los vietnamitas no la festejaran, él sabía que era el día de Navidad aquel día. Cuenta que vivió durante todos esos meses en un cuarto, con una plancha de concreto que era su cama, con una cubeta que era su sanitario, con una ventanita que era su fuente de luz y su respiradero, una ventana chiquitita, y lo que le daban de comer era un caldo que nunca le halló sabor a nada, nunca supo si era de res, de pollo, de pato, de perro, de gato, nunca supo exactamente de qué era, nunca le agarró así saborcito. A veces traía unos garbanzos, unos cuantos garbanzos, 3, 4 garbanzos. A veces dice que se ponía muy contento cuando venía con un pellejito, con un cachito de pellejo. Ese día dice que se lo saboreaba poquito a poquito ese cachito de pellejo. Durante muchos meses vivió así. El día en que llegó la Navidad, de acuerdo a su cuenta, él narra en su biografía que pasó la mejor Navidad que haya podido pasar en toda su vida. Él dijo, ese día fue la mejor Navidad que he pasado. Y le preguntaron, después de que alguien leyó su biografía, le dijeron, ¿cómo que la mejor Navidad? ¿A poco después de que te rescataron? ¿A poco no has pasado Navidades con tus hijos, con tu esposa, al calor de una hoguera, al lado de un arbolito, con una buena cena, con un buen abrigo? ¿No has pasado Navidades? Dijo, sí. Pero esa fue la mejor de todas, porque no hubo absolutamente nada que me distrajera de pensar en el Señor Jesucristo. Este hombre era cristiano y esa vez dice que dobló sus rodillas y estuvo como por una hora dándole gracias al Señor Jesucristo por haber venido a hacerse hombre y así poder limpiar nuestros pecados. Y entonces ese hombre decía, esa es la mejor Navidad que yo he podido tener. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces hemos dejado que las cosas exteriores nos distraigan? Que las cosas exteriores sean un distractor, en vez de concentrar nuestro pensamiento en Jesucristo, nos distraen. Y no podemos pensar ni por 5 minutos, ni por 10 minutos en esta obra maravillosa. Esa es la invitación que les hago. El próximo 24, concentren su atención. 5 minutos, 10 minutos en lo que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y eso es justamente de lo que nos habla Filipenses capítulo 2. A partir del versículo 5, dice, la actitud de ustedes, o haya pues en ustedes el mismo sentir, esta palabra sentir habla de una actitud. Debe ser como la de Cristo Jesús, versículo 6, quien siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, y tomando la naturaleza de siervo, o la forma de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje es un resumen, hermanos, de la persona y obra de Cristo Jesús. Es un resumen. En tres versículos, el apóstol Pablo nos resume quién es, qué era, qué hizo, cuál era la actitud del Señor Jesucristo. Y aquí nos distinguimos de todas las religiones habidas y por haber. Aquí es donde nos distinguimos. ¿Tú por qué eres cristiano? ¿Tú por qué eres cristiano? ¿Por qué no católico? ¿Por qué no mormón? ¿Por qué no testigo de Jehová? ¿Por qué no unitario o solo Jesús? Alguna vez alguien me dijo, pues casi casi ya estamos más o menos concordando con algunos testigos de Jehová. O ya casi casi estamos cantando las mismas canciones que los católicos. O ya más o menos vamos concordando con alguna secta. Yo digo, no, nunca, jamás. Este pasaje nos da la razón del por qué. Este pasaje, si usted lo analiza, si usted lo examina, si usted lo divide en sus correctas partes, le va a dar a usted armas para saber por qué es usted cristiano y por qué no es usted de cualquier otra. Es más, si hasta ahora usted no ha entendido por qué Jesucristo tuvo que hacerse hombre, por qué Jesucristo tuvo que venir, por qué Jesucristo tuvo que morir, por qué es que le alabamos por haber hecho eso, este pasaje nos da esas claves importantes. En primer lugar nos habla de la naturaleza de Jesucristo. ¿De qué nos habla este pasaje en primer lugar? De la naturaleza de Jesucristo. ¿Sí? Y me gustaría que no se perdiera, si usted es de los que le gusta sacar su lápiz y anotar, anote. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir no perderse, no perder el hilo de lo que le quiero transmitir. Esto es importante para usted y para mí. Fíjese, en primer lugar, la naturaleza de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es? ¿Qué es Jesucristo? Tal vez sería una pregunta más apropiada. ¿Qué es? Bueno, sabemos que una persona es carne, es hueso, es un alma interna, eso es una persona. Pero Jesucristo, ¿qué es? ¿Cuál es la sustancia de Jesucristo? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la naturaleza de Jesucristo? Este pasaje no lo dice. Versículo 6. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Número 1, dice que es en forma de Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Ahora, alguien dice, bueno, este pasaje, de hecho una vez un testigo de Jehová me dijo, este pasaje aquí claramente dice que no es Dios, que es en forma de Dios. ¿Sí leyó usted bien? ¿Sí? Dice, el cual siendo en forma de Dios. Este asunto tiene que ver mucho con la traducción y con el sentido del pasaje. Hay dos maneras de decir forma en el griego. Una es la palabra morfe y otra es la palabra esquema. Hay dos maneras de decir forma en griego, morfe y esquema. Morfe es la palabra que se usa aquí, forma, morfe, habla de la esencia de la persona o de la esencia de las cosas. La forma está hablando de la misma esencia, de la misma naturaleza de esa cosa. La palabra esquema habla de la forma exterior, del esquema, pues, ¿sí? De la forma en que está exteriormente. Forma habla de la esencia, de la naturaleza, de lo que está hecho. Y este pasaje dice, el cual siendo en la morfe de Dios, es decir, en la esencia de Dios mismo, en la naturaleza de Dios mismo, eso es lo que está diciendo el pasaje, es la naturaleza. Si alguien tiene una versión, una nueva versión internacional, nadie, para que nos lea, nadie trae una nueva versión internacional. La nueva versión internacional traduce de la siguiente forma, el cual siendo, versículo 6, déjenme buscarlo, aquí lo traigo, dice, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, la nueva versión internacional traduce este morfe directamente a naturaleza. Y les voy a poner un ejemplo que contrasta la morfe y el esquema. La forma, la esencia misma y la forma exterior. Todos somos de naturaleza humana, somos humanos por naturaleza, pero no siempre tuvimos el mismo esquema, no siempre tuvimos la misma forma exterior. ¿Cómo comenzamos todos? Como un cigoto. Luego que se va tomando forma, el feto, se va formando hasta que nacemos. Y nos vamos desarrollando. El esquema, la forma exterior va cambiando. La naturaleza no. La naturaleza somos seres humanos desde el mismísimo momento de la concepción. ¿O usted tenía bigote cuando tenía 8 años, hermano? ¿No? Le fue saliendo. ¿Sí? Su esquema, su forma exterior fue cambiando, pero su naturaleza sigue siendo la misma, es usted ser humano. Entonces, el asunto es así. Aquí cuando dice, siendo en forma de Dios, está diciendo, era de naturaleza Dios mismo. Y ahora, yo les pregunto, o mejor les pregunto después, ahorita que pasemos a la siguiente parte. Siendo por naturaleza Dios, sigue diciendo más adelante, no consideró el ser igual a Dios. Otra vez, igual a Dios. Cuando habla de igual, se refiere a igual en forma, es la palabra, otra palabra griega, que quiere decir igual en forma, igual en poder, igual en dimensión, igual en naturaleza, igual por completo. Entonces, en principio dice, era de la misma naturaleza y era igual a Dios. ¿Sí? Entonces, ahora sí les hago la pregunta. Si ese joven que está aquí se parece a Uriel, habla como Uriel, piensa como Uriel, camina como Uriel, actúa como Uriel, sonríe como Uriel, viste como Uriel, ¿qué concluimos? Pues es Uriel, ¿no? Entonces, si la palabra de Dios dice, Jesucristo es de la esencia de Dios, de la naturaleza divina, y es igual en poder, es igual en forma, es igual en actitud, es igual en sentimientos, es igual en todo, si Jesús tiene la naturaleza de Dios y es igual a Dios en todo, entonces, ¿qué tenemos que concluir? Jesucristo es Dios, es su naturaleza. La esencia del cristianismo, atención todos aquellos que no saben por qué son cristianos, la esencia del cristianismo es la siguiente. El cristianismo reconoce a Jesucristo como Dios. El cristianismo reconoce a Jesucristo como Dios. ¿Tú por qué eres cristiano? Fácilmente puedes contestar, porque yo creo que Jesucristo es Dios. No así los mormones. No así los testigos de Jehová. No así los unitarios. No así incluso los católicos, aunque con su boca dicen, sí, Jesús es Dios, con sus hechos lo rebajan a un segundo camino. Dicen, hay dos caminos al cielo, y ustedes saben el porqué. Hay dos escaleras al cielo. Aquí está, por un lado, Jesucristo, por acá está la virgencita, ¿no? Y los dos conducen al cielo. Aunque dicen que es Dios, no lo consideran, no le dan la importancia. Esa es la esencia del cristianismo. Los cristianos pensamos que Jesucristo es Dios. Ahora, yo me pongo a pensar, a veces somos muy buenos para criticar a otros, pero yo me pongo a pensar que si yo hubiera sido judío, hermanos, en los tiempos de Jesucristo, tal vez yo hubiera sido de los que agarraban sus piedras para apedrear a Jesús. No sé si usted se ha puesto a considerar, pero lo que Jesús decía era algo bien fuerte. Jesucristo les dijo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Y usaba la forma de decir yo soy, como se dice Jehová, Yahweh, Jehová, el Dios Todopoderoso. Entonces, imagínense a un hombre diciendo, antes que Abraham fuera, aquí está Jehová. Y se señalaba a sí mismo. ¿Eso era una gran declaración o no? Era una gran declaración. Jesucristo decía, yo soy Jehová. Aquí estoy. Aquí estoy. Yo soy Jehová. Entonces los judíos, pues se prendían, por supuesto, decían, ¿cómo que tú eres nuestro Dios? Y se le iban y hasta crujían los dientes contra Jesucristo, porque ya no puede ser que este cuate que no llega ni a los 30 años o que apenas pasa los 30 años, diga que es nuestro Dios. Y solamente podemos concluir dos cosas, o Jesucristo era un blasfemo, o Jesucristo es Dios. Nada más hay dos cosas. No sé en qué punto estés tú, pero solamente puedes concluir una cosa. Jesucristo es blasfemo o Jesucristo es Dios. En cuanto a los cristianos, nosotros declaramos que Jesucristo es Dios y que vive para siempre. Nuestra afirmación la basamos en dos cosas principalmente. En que la Biblia lo declara. Ya les mencioné este pasaje de San Juan 8:58. Cuando alguien te pregunta, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús era Dios? Juan 8:58, antes de que Abraham fuera, yo soy. Y lo dice en esta forma, Yahweh, yo soy. Esa es la manera en que se mencionaba el nombre de Jesucristo. En San Juan 1:14 también este pasaje es básico, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo, la cosa es entender quién es el Verbo o qué es el Verbo. El Verbo es la palabra de Dios que actúa. Y como este pasaje es, o como este evangelio está escrito para judíos, los judíos perfectamente entendían que la palabra de Dios era Dios mismo actuando. El Verbo era Dios mismo en acción. ¿Cómo hizo el Señor el mundo? Les pregunto, ¿cómo hizo el Señor el mundo? ¿Cómo lo hizo? Solamente dijo su palabra. Primer día dijo, sea la luz. Y fue la luz. Que produzca la tierra seres vivientes. Y produjo. Que crezcan las plantas de acuerdo a su especie y se creó. Es Dios mismo actuando, el Verbo. Y San Juan dice, Dios actuando, el Verbo se hizo carne. Dios mismo en acción se hizo carne. Colosenses 2:9, también muy, muy claro en cuanto a su declaración, dice, porque en él habita corporalmente una parte de la deidad. No, dice la plenitud de la deidad. Todo Dios, todo el ser de Dios habitó corporalmente en Jesucristo. Por eso Jesús no tuvo ningún problema en declarar, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así, con todas sus letras. Muéstranos al Padre, le dijo por ahí un discípulo, muéstranos al Padre. Y le dice, tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la declaración central del cristianismo. Jesucristo es Dios. Vaya a Filipenses capítulo 2. Me gustaría que usted pudiera leer este pasaje e irlo asociando con todo lo que hemos estado explicando. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, es decir, de naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Número 1, dijimos, nos habla de la naturaleza de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Número 2, nos habla de la actitud de Jesucristo. La actitud de Jesucristo. Dice que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que por el contrario. Versículo 7. Se despojó a sí mismo. Hasta ahí déjele. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? ¿De qué se despojó? Alguien dice, bueno, aquí claramente dice que en otro tiempo era Dios, pero que cuando vino a este mundo dejó de ser Dios porque se despojó de sí mismo. Y eso no dice la Escritura. No se despojó de ser Dios, no se quitó su naturaleza de Dios. No, se despojó, en primer lugar, de su gloria. De su gloria. Ya no tenía aquella gloria majestuosa que tenía en el cielo, sino que vino como un ser humano normal. Por eso en San Juan 17:5 el Señor Jesucristo ora y le dice al Señor, Señor Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Está diciéndole, Señor, ahorita no tengo gloria, pero en cuanto llegue allá, Señor, glorifícame con esa gloria que tuvimos antes de que el mundo fuera creado. También no solamente se despojó de su gloria, sino que se despojó de su voluntad independiente. Jesucristo como Dios podía hacer lo que quisiera, sin embargo se despojó de esa voluntad independiente. Y ahora en San Juan también 5:30 dice que él no hace lo que él quiere hacer, sino lo que el Padre le ordena hacer. Yo no hago las cosas por mi propia cuenta, dice en San Juan 5:30, sino que lo que el Padre me ordena hacer, eso es lo que hago. También se despojó de sus atributos de poder. Todo lo que conocemos como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, todos esos omnis se despojó de esos atributos y comenzó a actuar normal. Por eso, mire, los fue usando a veces sí y a veces no. ¿Usted recuerda aquella tarde en que calmó el mar en tempestad? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. ¿Por qué cree usted que estaba durmiendo? Pues estaba cansado. Me imagino que llevaba varios días de campaña, llega a la barca y como ya llevaba mucho tiempo caminando y predicando y enseñando, se duerme. Empieza el bamboleo de toda la tempestad aquella y no se despierta porque va bien dormido, bien dormido. Si alguien lo viera dormido, diría, es un hombre débil, es un hombre común y corriente. Sin embargo, los discípulos van, lo despiertan, dicen, Señor, nos estamos muriendo. Primero muestra debilidad durmiendo, después se para y muestra todo poder. Calma la tempestad. A veces se mostraba débil y a veces se mostraba con todo el poder de Dios mismo. Por un momento está llorando porque su amigo se ha muerto, derrama lágrimas, Jesús llora, conmueve a toda la multitud porque está llorando y al siguiente momento, ¿qué hace? Lázaro, ven fuera. No es que el Señor dejara de tener ese poder, sino que renunció a usarlo en todo momento. Por eso le pregunto, cuando Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿Jesús podía convertirlas en pan? ¡Jesús podía! ¡Claro que sí! ¡Él tiene todo poder! Sin embargo, rehusó, renunció, se despojó de usar ese poder en todo el tiempo. A veces lo usaba, a veces no lo usaba, de acuerdo a la situación en que se encontrara. No solamente se despojó de su gloria, no solamente se despojó de su voluntad independiente, no solamente se despojó de sus atributos divinos o de poder, sino que se despojó también de sus riquezas personales. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y también se despojó por último no solo sus riquezas, sino de una relación amorosa con el Padre. Jesucristo tuvo una relación amorosa con el Padre Celestial, y en la cruz del Calvario, casi antes de morir, se acuerda de aquella palabra que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien dice, esto es demasiado para entender, y yo digo que es cierto, es demasiado para entender. ¿Cómo Dios puede desamparar a quién? A Dios. Dice, ¿por qué me has desamparado? Dios le está hablando a Dios. Dios en la cruz, a Dios Todopoderoso, en una misma persona, siendo desamparado Dios por Dios mismo. Es una cuestión un tanto difícil de comprender. Pero ¿sabe por qué tuvo que ser así? Porque nuestro pecado lo separó de una relación amorosa con Dios. Y al llevar todo el castigo en la cruz, dice la carta a los Colosenses, en la carta a los Corintios, segunda a los Corintios 5:21, que al que no cometió pecado, por nosotros Dios le trató como pecador, es decir, Dios le hizo pecado para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Sigue diciendo el versículo 8. Vaya otra vez al versículo 7. Léalo conmigo, por favor. Localícelo. Estamos en Filipenses capítulo 2. Léalo, por favor, en voz alta conmigo. Versículo 7. 1, 2, 3. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que se despojó. Ya dijimos de qué se despojó. Luego sigue diciendo que tomó la forma de siervo. Es decir, que a su naturaleza divina le agregó naturaleza de ser humano. Nunca dejó de ser Dios. Jesucristo es 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo es esto? A lo mejor alguien dirá, es que era 80% Dios, 20% humano, o 50 y 50, o una especie de revoltura, medio que era Dios, medio que era humano. No. Jesucristo era 100% Dios y 100% humano. Siendo naturaleza Dios, le agregó, dice, tomó naturaleza de hombre. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, aunque nuestras sumas no nos den, porque 100% más 100%, ¿cuánto es? 200%, según dice la aritmética más avanzada, ¿verdad? 100 más 100, 200. Pero en el caso de Jesucristo es 100% Dios más 100% hombre, igual a 100% Jesucristo. Él es Dios hombre. Su naturaleza humana se observa en todos los aspectos. Jesús creció, según Lucas 2:52, dice que Jesús creció en estatura. Jesús creció en estatura, igual que tú y yo. Así como fuimos creciendo, Gálatas 1:44 dice que fue nacido de una mujer. ¿Como quién? Como todos nosotros, nacido de una mujer. Colosenses 1:22 dice que él poseía un cuerpo mortal, un cuerpo que era igual de débil, un cuerpo que tendía hacia la muerte. Hebreos 2:14 dice que es de carne y hueso. Entonces, su naturaleza humana se veía por todos lados. Y luego continúa diciendo el versículo 7, que se hizo semejante a los seres humanos o semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres, dice el final del versículo 7. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque esta expresión, hecho semejante a los hombres, habla de que Jesucristo era el común de todas las personas. Imagínense, bueno, si alguien, si yo hubiera tenido que rebajarme, hubiera dicho, bueno, soy Dios, me voy a rebajar, pero no me voy a rebajar hasta mero abajo, voy a ser uno de los príncipes de Inglaterra. Siquiera ya voy a rebajar, siquiera que sea con un poquito de clase. Ya, ya, de todos modos es mucho rebajarse, pero bueno, me rebajó un príncipe de Inglaterra. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo se rebajó a ser el común, de manera que si lo viera, si estuviera aquí entre nosotros, tal vez nada más por el físico no lo reconoceríamos. No tenía características especiales, que tuviera unos ojos muy grandes o que le brillaran, o que su voz se escuchara muy potente y que la gente dijera, como que habla como voz de Dios, o que fuera de un físico muy, muy llamativo. No. Dice que se hizo semejante a los hombres, el común, así como somos todos, así como somos, tal vez estatura mediana, con nariz regular, con boca regular, con ojos pues ni muy grandes ni muy chicos, es decir, se hizo semejante a los hombres. Jesucristo tenía marcas de acné, les pregunto, tal vez sí, como usted y como yo. Bueno, no sé si usted le pegó tan fuerte como a mí, pero los que nos salieron granitos en nuestra adolescencia, tal vez Jesucristo era igual. Cicatrices, tal vez alguna cortada con el serrucho que se hizo al hacer alguna mesa, tenía alguna cicatriz. ¿A Jesucristo le daba comezón en la espalda? Sí, le daba comezón en la espalda. De vez en cuando me imagino que dando algún discurso se tuvo que rascar. ¿A Jesucristo le dolían los pies después de caminar? Claro que le dolían los pies. ¿Cómo se imagina usted que se levantaba Jesucristo después de su noche de descanso, después de haber dormido? ¿Cómo se levantaba? Igual que se levanta usted, así, con los cabellos, y igual se tenía que echar agua para aplacarse los cabellos, se tenía que echar agua para aplacarse la barba, igual que todos. Se hizo semejante a los hombres, semejante en todas las cosas a los hombres. Por eso es que cuando una vez él empezó a decir que tenía una relación muy estrecha con el Padre, la gente que estaba ahí empezó a decir, ¿cómo dice este que muy estrecha relación con Dios? Si es el hijo del carpintero. ¿Qué carpintero tú? El del esquina, el que se murió hace años. José, él mismo es hijo de José. ¿A poco? Sí. Si no es el cuñado de don Pedro. ¿Quién Pedro? El de aquí, el de la hacienda. Su hermana se casó ahí con el de la hacienda. Su otra hermana es la que vive acá a la vuelta. ¿Cómo dice que viene de Dios, que descendió del cielo? Si su hermano es el Judas, el Jacobo y el... ¿Quién más? Ahí, fíjense, Mateo 13. Ahí trae el nombre de todos sus hermanos. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, fíjese, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Eso estaba recibiendo, dice, si su hermana se casó aquí con Don Pedro, la otra hermana es la de aquí, la de la vuelta, ¿cómo va a ser? ¿De dónde, pues, este tiene todas estas cosas? Y se escandalizaba. Su historia era la común. La más común, todo el mundo sabía quién era su mamá, quién eran sus hermanos, quién eran sus hermanas, de dónde había nacido. Alguno había jugado pelota con él de niño. Entonces, sabían exactamente de dónde venía. Se hizo semejante a los hombres. Dios, en todo su poder, decidió despojarse. Se quitó su gloria, se quitó su poder, se quitó su derecho de una voluntad soberana, se volvió obediente, se quitó eso. No solamente se hizo una persona, sino que se hizo una persona común, como todos. Más aún, dice el último versículo, el 8, y al hacerse hombre y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Todavía más humildad, más humillación, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Escogió ser pobre. No solamente el común, sino que todavía más para abajo. Usted lo sabe. ¿Dónde nació? En un pesebre. ¿Por qué? Porque nadie le quiso dar un lugar en un cuartito del mesón. Nació en lo más pobre. ¿Con quién convivió? ¿Con la alta sociedad? ¿Con la gente de poder? ¿Con la gente que tenía el mando? No. Convivió. ¿Se acuerdan de qué lo tachaban? Decían, este come con las prostitutas, este come con los borrachos, este habla con los cobradores de impuestos, con los ratas, siempre anda ahí con ellos. Jesucristo decidió humillarse, estar conviviendo con lo más bajo de la sociedad, lo más hasta abajo. Cuando estaban haciendo su testamento los soldados romanos, no le encontraron ni una posesión. Se querían repartir las cosas que tenían. Vamos a repartírnoslas, a la suerte. ¿Qué tienes? Nada más lo que llevaba puesto. Nada más. Ni siquiera se menciona que trajera huaraches. Dice que nada más se repartieron su capa, su túnica. Fue todo lo que se tuvieron. Era de lo más pobre que usted se puede imaginar. ¿Cómo tuvo que entrar a Jerusalén? En un burrito prestado. ¿En qué tumba lo fueron a enterrar? En una tumba prestada. No tenía literalmente ni dónde caerse muerto. Así, literalmente, no tuvo dónde caer muerto. ¿Sí? Porque Jesucristo decidió ser pobre. Y luego sigue diciendo el versículo 8, y se hizo obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. Les he mencionado esta película que a mí me conmueve mucho. Se llama La Pasión del Cristo, La Pasión de Cristo. En donde de una forma muy realista se muestra cómo golpearon a Jesucristo. El otro día la pasé aquí, hace como 3-4 años, cuando salió la pasé. Y recuerdo que fue la primera vez que yo la vi y sinceramente me impresionó. Y además vi algunas hermanas como que también les impresionó, que se les bajó la presión y se les bajó el azúcar y se les subió el colesterol y toda la cosa, porque está muy fuerte. Y algo que realmente a mí me impacta, en lo que yo no había pensado, es que efectivamente le pegaron hasta que se cansaron a Jesucristo. Y nunca me imaginé a Jesús con cara de boxeador, pero de esos golpeados, con un ojo cerrado, con la boca ya muy hinchada y sangrando, y a lo mejor hasta algún diente que se le cayó, porque le pegaron literalmente de todas las formas habidas y por haber. Primero le dieron unos golpes en la casa del sumo sacerdote, le decían, a ver, profetízanos, tú que eres profeta, profetízanos. Y le golpeaban, le injuriaron. Ya cuando le llevaron a donde estaba Pilato, ya iba muy golpeado. Y allí le dieron de latigazos, le dieron de balazos, le dieron de patadas, le pusieron la corona de espinas, ya va muy sangrado. Además de que toda la noche no había dormido. Va muy mal. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si en algún momento, en algún mal golpe que le dieron, algún soldado malintencionado, perverso, cochino, le hubiera puesto un golpe bajo o un golpe mal puesto que realmente le sacudió a la persona de Jesucristo? Y Jesucristo hubiera dicho, no, este cuate ya se pasó. Esto ya fue, no. Una cosa es que venga ya a sufrir por todos, pero no, este golpe sí ya, y hubiera dicho, ¡guardias! ¿Ah? Y ahí vienen todos los ángeles al rescate. ¿Qué hubiera pasado? Jesucristo mismo dijo, le dijo a Pedro, mira, si yo quisiera en este momento le digo al Señor, y manda legiones de ángeles que destruyan. Pero Jesucristo fue obediente hasta la muerte, hasta el último golpe que le dieron, lo aguantó. Y a lo mejor, no sé, no espero no decir algo fuera de lo bíblico, pero a lo mejor en algún momento del sufrimiento, porque como es 100% humano, le dolió, pero en algún momento dijo, hasta aquí, tal vez en algún momento pensó, hasta aquí, ya no aguanto más. Pero sin embargo, dice, fue obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. La muerte de cruz era una muerte muy dolorosa porque, aparte de Jesucristo lo habían golpeado demasiado, pero casi siempre no los golpeaban tanto, los crucificaban, los clavos los sostenía aquí la mano y los pies. Entonces, para respirar era un problema. Todos los crucificados morían de asfixia, porque para poder respirar tenían que, pues como todos, jalar aire, y entonces ese movimiento era un dolor intenso aquí, porque se estaban cargando con los músculos y los tendones de aquí de la palma de la mano. Hasta ese dolor Jesucristo lo soportó, porque se hizo obediente. ¿Cuál era el mayor sueño que tenía Jesucristo cuando niño? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? No sé si alguna vez te preguntaron a ti eso o le preguntas a tus niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Unos dicen policía, otros dicen bombero, otros dicen otras cosas. Como mi papá, como mi mamá. ¿Qué quería hacer Jesucristo cuando fuera grande? Cuando le preguntar, tal vez si le hubieran preguntado a Jesucristo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Con toda seguridad él hubiera dicho, quiero ser crucificado en una cruz. Porque para eso vino. Y se hizo obediente a la muerte. Y luego dice al final, y muerte de cruz, que era la más vergonzosa de todas. ¿Por qué? Porque los cineastas y los pintores son piadosos y son buena onda con los crucificados y los retratan por lo menos con un o los pintan con un taparrabo. Pero la muerte de cruz era desnudo total. Los desnudaban y los exhibían. Era una muerte avergonzante. Completamente avergonzante, después de haber sido golpeado y destrozado, desnudo, crucificaron a nuestro Salvador. Por eso comienza el versículo 5 diciendo, hallen ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ya lo encontró? Haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y luego nos relata todo lo que ya les dije. Él siendo Dios, se rebajó a ser un ser humano, pero no solamente un ser humano normal, de los más comunes y de los más pobres de los seres humanos, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la más avergonzante de todas. Y tal vez, ustedes y yo hasta ahora hemos seguido a Jesucristo como lo siguió Tomás. Tomás lo siguió un poquito de lejos. Un poquito de lejos. Sí iba con él a todos lados. Sí iba con él cada vez que Jesús avanzaba. Sí participó en el evangelismo. Sí colaboraba. Era de los que estaban allí constantemente, pero guardaba sus distancias. Como que no creía. Este Tomás fue el que preguntó, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo sabemos el camino? Si no sabemos a dónde vas, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice este Tomás, como que todavía tenía sus dudas. Cuando le dicen, Jesucristo resucitó, ¿qué dice Tomás? Si no meto aquí el dedo y si no meto aquí mi mano, no creo. Y tal vez algunos han seguido a Jesús por años, pero todavía no se convencen, todavía no entran a una relación profunda con el Señor Jesucristo. Todavía no se rinden por completo. Y dice el apóstol, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó, el cual se humilló, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que no te importe nada, hermano. Esta actitud debe ser la misma con la que nosotros vengamos a Cristo Jesús. Una actitud de humildad. Una actitud de despojarnos ya de nuestra capa de orgullo. Esta actitud de quitarnos ya todas esas dudas que hemos arrastrado. Esa actitud de quitarnos esas cosas que no le agradan al Señor. Esa actitud de humillarnos delante del Señor Jesucristo, de postrarnos Y cuando Tomás, aquel domingo, 8 días después de que les había aparecido, ve a Jesucristo, y lo primero que Jesucristo hace cuando llega con sus discípulos es decirle: Tomás, ven. Fue directo con Tomás. Le dijo: ven, Tomás, ven. ¿Quieres creer? Mete tu dedo. Me seguiste 3 años, Tomás. Y no te bastó verme caminar sobre el agua. No te bastó verme multiplicar los panes y los peces. No te bastó verme resucitar a Lázaro. No te bastó escuchar mi predicación. No te bastó mi misma declaración, que yo soy el camino, la verdad y la vida. No te bastó. ¿Quieres creer? Aquí está mi mano. Mete tu mano aquí. Tomás tuvo que caer de rodillas y le dijo: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. En ese momento, Tomás creyó, se humilló, se despojó de sus dudas y vino a Cristo Jesús. Y esa es la misma invitación que nos hace Pablo. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de siervo. Ya estando en la forma de siervo, se humilló a sí mismo hasta hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la Navidad justamente es esto: recordar que Dios se hizo bebé. Que Dios se hizo bebé. Como me gusta decir, lo digo mucho, pero me gusta decirlo, la voz que dijo: sea la luz. La voz que dijo: sea la luz, aquella noche dijo: ¡cuña! ¡Cuña! Eres mismo Dios que se había hecho un bebé. Se humilló, no le importó, por amor a ti. Por amor a ti, no le importó, él quería salvarte. Haya en nosotros esa misma actitud de humildad, esa misma actitud de despojarnos para venir a los pies de Jesucristo y adorarle. Señor, gracias por mostrarnos el corazón del Evangelio. Gracias, Señor, por mostrarnos el centro mismo del Evangelio, que es que Dios se hizo hombre, que es que Dios se hizo un bebé para así poder estar en posición de salvarnos. Por favor, Señor, tal vez entre mis oyentes haya alguno que no se ha despojado de sus dudas, que no se ha despojado de su orgullo, que no se ha despojado de una actitud equivocada, que no ha venido a ti, Señor, en humildad. Que no ha venido a ti, Señor, en humildad. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu Espíritu Santo toque el corazón, para que nosotros exista la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Dios bendito, en tu misericordia, en tu amor, en tu paciencia, trae, Señor, un entendimiento claro de quién es Jesucristo y de la forma en que nos salvó. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por la ofrenda, los diezmos que van a ser recolectados. De ti proviene toda nuestra